Crespo. Hola, sí. Ahí estamos con un problemita técnico, pues ya lo solucionamos. No hay problema. ¿Cómo anda usted? Todo bien, por suerte. Esperando la segunda dosis, me dijeron. Sí, esperando la segunda dosis. No sé qué día llegará, pero... Y después sí, andaré por Brasil unos días, por lo menos un par de meses. Y a propósito, ¿quién preferís que gane, Brasil o Perú? No, creo que tiene que ganar Brasil, ¿no? No me engañe, Eduardo. Una cosa es quién tiene que ganar o quién queremos que gane, ¿eh? Por favor. No, yo quiero que gane Perú. Que ahí está, bien, vamos, ya arrancamos bien. No, eso es claro, no tengo duda. Claramente. Eduardo, ¿qué edad tenés? 50. Bueno, te llevo 11, así que nos vamos todos, si te parece. A Eduardo Crespo lo traemos porque creemos que en la urgente necesidad, y si no urgente también, y si no permanente, necesidad de abrir un debate en todos los sectores, en todos los campos, sobre todo de la militancia que esté ligada al campo nacional popular, al kirchnerismo, y a los pocos programas que existen en los medios, como vos sabés, Eduardo, que tengan alguna... que siquiera rocen eso, ¿no? Tanto en Buenos Aires como acá. Acá en Rosario calculá que kirchnerista debe haber 3 programas, más o menos. No más eso. Hay una... Acá en Rosario, sí, debe haber a lo sumo 3 programas, más o menos, que tienen un sesgo kirchnerista acá, ¿no? Sí. La concentración mediática acá se ha transformado en algo peor que la de Capital Federal, así que bueno, imagínate. Pero bueno, por suerte estamos en Radio Universidad y tenemos esta posibilidad de abrir este tipo de debates que tienen que ver... Bueno, te digo, Eduardo Crespo es doctor en Economía y es profesor en las universidades de Río de Janeiro en Brasil y de Moreno en Argentina. O sea, la de Río de Janeiro con todo el glamour y Moreno, que es uno de esos... ¿Cómo le decía al azarlo? Fortines peronistas, Fortines kirchneristas, ¿no? Ah, no sabía que le había puesto ese nombre. Fortines kirchneristas le había puesto. Pero bueno, y Eduardo tiene una particularidad. Siendo doctor de Economía, cuando habla, cuando contesta sus entrevistas o hace notas, se le entiende. Bueno, le agradezco. No, eso es muy importante, Eduardo. Por eso te llamamos. Y empezamos también a entrevistar en lo futuro a Escaleta y a Shapiro y otros más, con un debate que parece crucial a esta altura y que vuelve a saltar con cuestiones como la esta de la salmonicultura en Tierra del Fuego. Lo cual nos pone en una situación así de, en cierta forma, de conflicto, ¿no? Entre este debate entre producir y prohibir. ¿Cómo ves este tema vos? Bueno, y después con todo lo que tenga que ver con el resto, ¿no? Porque esto parece que estuviera concatenado con lo que aparece cada tanto, la cuestión de la minería en Chubut, una protesta por eso, una protesta en Catamarca, ahora lo de la salmonicultura, con una diferencia, encima lo de la salmonicultura surge desde la propia legislatura. Sí, exactamente. Bueno, yo lo que interpreto aquí es que hay varios factores, diría, es bastante multidimensional este asunto. Uh-huh. Entiendo que en la Argentina estos temas llegan a través de una literatura y diagnósticos de países desarrollados, en donde en general los problemas se analizan, digamos, en términos de, bueno, cómo afectaría tal o cual actividad, digamos, en sus territorios, en sus estados, pero, digamos, cada una de estas cosas después se filtran, digamos, con burocracias capacitadas, digamos, hay algún tipo de planeamiento general. En la Argentina llegan, digámoslo así, por la iniciativa privada, ONGs, grupos ambientalistas, y me parece que lo que está faltando es un diagnóstico serio de cuál va a ser el impacto del ambiente, o digamos, los problemas ambientales que efectivamente estamos enfrentando y suponemos que se van a agravar, uh-huh, sobre países subdesarrollados con estados débiles. Ahí entonces, uh-huh, que me parece que esto es fundamental porque aquí, digamos, en un país, no sé, Noruega, por ejemplo, uno puede decir, bueno, mira, prohibieron tal o cual actividad, que no ocurre, en el caso de los salmones son ellos quienes lo producen. Seguro, y petróleo y demás también, ¿no? Y petróleo, es decir, en plataformas submarinas, y es decir, pero allá pueden hacer una evaluación y ahí puede haber un conjunto de grupos ambientalistas que se movilizan, que exigen medidas precautorias, que hacen estudios. Digamos, en principio vienen estos grupos, me infunden miedo a la población, me parece que la clase política queda presa, digamos, de estos movimientos, no está capacitada, es un fenómeno nuevo, para enfrentarlos, y se opta por prohibir, con gravísimas consecuencias para nuestra economía, que van a ser mucho más graves aún para el ambiente, porque si tenemos una economía débil y un Estado sin recursos, nuestra capacidad para enfrentar los temas ambientales va a ser nula. Es lo que estamos viendo con el coronavirus. Ahí está. Es decir, el coronavirus, la Argentina hasta hoy creo que fue récord mundial en muertes. Por suerte están cayendo los casos, pero digamos, creo que hoy fue el país con más muertes en el mundo, o está muy cerca, el segundo, tercero. Por millón de habitantes, esa es la relación. Por millón de habitantes, lejísimo, pero primero, hoy primerísimo, digamos, el dato de hoy, ¿no? Pero creo que en términos absolutos, si no estamos segundos o primeros, estamos cerca. También en términos absolutos, lamentable noticia. Sí. ¿Y esto es por qué? Bueno, porque no tenemos recursos para sostener una cuarentena, porque tenemos un Estado que no tiene la capacidad de imponer determinadas reglas en la población. Porque... Disculpame, Eduardo, quiero que hagamos un puntito, porque estás diciendo algo muy claro a lo que venimos planteando en el programa. Nosotros hace rato que venimos diciendo que no damos más ya a cifras, porque lamentablemente, en el momento en el que las cifras eran las peores de contagio y las peores de muertes, nuestro gobierno ya había renunciado por debilidad a imponer determinadas restricciones. Y lamentablemente eso es transversal, gobierno nacional, en nuestro caso el gobierno provincial, Perotti, y el gobierno municipal, que es del Frente Progresista, con Hafki. Y eso, lamentablemente, nos coloca en una situación muy mala, como vos lo planteás, y lo planteás muy correctamente, me parece. Se hace por debilidad. Y es debilidad económica también, porque, digamos, efectivamente, si se para, hay que subsidiar, pero también, digamos, está todo este discurso que tiene su razonabilidad. Yo puedo tener algunas objeciones en el sentido de que, digamos, Argentina no puede tener un enorme déficit fiscal porque no tenemos moneda, o tenemos una moneda muy débil, una parte grande de los pesos se van al dólar, en fin, todo este discurso de que si tenemos déficit, esto termina de algún modo en dolarización y finalmente obviamente en inflación, caída de ingresos, etcétera. Si se hace una cuarentena estricta, digamos, se paran todas las actividades y la gente no tiene cómo sobrevivir, si hay una situación económica que atenta contra la salud, entonces termina habiendo una especie de trade-off, digamos así, de sustitución de muertos por nivel de actividad económica. Y no obstante ello, hemos tenido una de las peores caídas de los niveles de actividad el año pasado. Entiendo que si nos ponemos muy estrictos con estos temas del ambiente, supuestamente nos ponemos muy estrictos, vamos a terminar con un Estado y una economía tan débiles que no van a poder hacer absolutamente nada con el ambiente. Sí. Ahí viene la relación, ¿no? Discúlpame. Sí. Bueno, estamos hablando con Eduardo Crespo, siempre es bueno recordar en mitad de la entrevista, es doctor en economía, profesor en la Universidad de Río de Janeiro y en Moreno, y una voz clara con respecto a temas como producción y ambientalismo y demás. Y estamos abordando algo que es muy caro, porque es además vincular la cuestión o el proceso económico en este momento en marcha, lo que deberíamos, con lo que nos está sucediendo en pandemia. Un Estado débil, hackeado por la economía, hackeado por la cuestión del dólar, pero en algún momento por ahí vos decías en una entrevista, necesitamos que nuestro PBI sea el doble del actual. También lo han dicho los liberales, ¿está? Cuando gobernaron los últimos 4 años no hicieron nada al respecto. Pero ¿qué deberíamos hacer nosotros para poder duplicar un del PBI? Bueno, la única mercancía escasa hoy en la Argentina, el único recurso realmente escaso hoy en la Argentina, es el dólar. Es decir, hoy tenemos gente desempleada que podría estar trabajando, tenemos empresas que están trabajando a media capacidad o menos, tenemos un montón de negocios que han cerrado, y hay muchísimos recursos que se podrían poner a producir y no lo hacen, y va a ser muy difícil que lo hagan si no tenemos dólares. Y esto es porque sencillamente acá no puede haber una política expansiva, porque en parte esto termina en una devaluación. Y para eso, la única solución que tenemos es o aumentar las exportaciones, o las dos cosas, reducir el nivel de importaciones todo lo que se pueda. En el caso de los salmones, será una combinación de ambas cosas. Argentina importa salmón de Chile, creo que por 50 millones de dólares al año, no es tanto, pero es una cierta cantidad. Para el sushi. Para consumo de las clases medias altas, que a veces son las mismas que se movilizan para prohibir este tipo de... Algunos de sus hijos van a la marcha de Greenpeace, claro. No, no, claramente, sí, son sectores medios. Los sectores, es decir, acá en Argentina hay todo un mito de que la clase media sostiene a la clase baja, ¿no? Es decir, sí, sentido sí. De que, mirá, yo pago acá la asignación universal por hijo y pago mis impuestos. En realidad, lo único escaso en la Argentina, y esto vuelvo a insistir con esto, es el dólar. Y quienes más demandan dólares, sea para viajes al exterior, consumo electrónico, de sushi, lo que fuera, son los sectores medios. Obviamente. Sí. Lo que más demandan la mercancía esencial hoy para la Argentina, que es el dólar, son los sectores medios. Ahora, el tema es que los alemanes tienen la chance de sustituir importaciones y tienen un potencial exportador tan importante. Chile exporta 5.000 millones de dólares. Uh-huh. Estamos hablando de un nivel importante. Después del cobre, la segunda exportación del país. Es la segunda exportación del país. No sé si la Argentina podría llegar a ese nivel, pero digamos, por lo menos podría tratar de meterse en eso. Y con que nos ahorráramos el sushi y exportáramos con 500 millones de dólares, ya estaríamos hechos. Yo creo que si se lograra lo que se logró con el vino, por ejemplo, que es, también estamos atrás de Chile en eso, pero digamos, uh-huh. Si se lograra mínimamente lo que se logró con el vino, ya sería bastante. Y bueno, y ahí hay una enorme movilización que fuerza a esta legislatura provincial, que unánimemente votó contra esta medida, pionera en el mundo, supuestamente, en una provincia que casualmente es la más subsidiada del país, el régimen. Ahí está, llegamos justo a una cosa que también acá Tomás Castellino, disculpame, mi nombre es Clemente Gómez, ya nos conocíamos de todas maneras, y te va a preguntar a Tomás Castellino qué tiene que ver con eso, ¿no? Siendo la Tierra del Fuego una provincia subsidiada. Más que nada lo que te quería preguntar, si la cuestión esta que surge de ciertos discursos medio de izquierda, que es que Argentina es un país rico, ¿no? Y que el problema es que está mal distribuida la riqueza. Eso es realmente cierto. Digamos, si distribuimos la plata en Argentina, si todos tienen lo mismo, ¿vamos a crecer? Como dice esos discursos. No veo cómo, digamos, primero no conozco ningún país que con nuestro nivel de ingreso per cápita haya terminado con la pobreza. No existe. Y segundo, si seguimos con los problemas estructurales que tenemos, en este caso aquí, por la falta de dólares, es decir, poca inserción de nuestra producción en el mercado internacional, no, aquí no hay magia. Es decir, si aquí aumentaran los salarios, van a aumentar la demanda por importaciones también, porque no hay producto que no tenga componentes importados. Entonces, bueno, uno podría decir, bueno, caerían las demandas de los sectores altos. Bueno, habría que ver, digamos, el impacto global. Pero, digamos, hoy si Shepherd Fire, ¿no?, como se dice en economía, ¿sí? Si aumentamos mañana los salarios, duplicamos los salarios, las importaciones explotan. Y el dólar también. Entonces, en la medida en que no resolvamos este problema de restricción externa, como se le llama, que es la falta de divisas, que es un problema de financiamiento internacional esencialmente, la economía no puede crecer, estamos en un estancamiento permanente. Entonces, digamos, tenemos una provincia que es la más subsidiada del país, que recibe un régimen que creo son 2.000 millones de dólares al año. Perdón, ¿cuál? ¿Qué sector? No, y es el sector electrónico. Ah, la provincia, te refieres a Tierra del Fuego, sí, perdón. Sí, tenemos una provincia en donde hay algunos casos que son terribles, porque, digamos, vienen, por ejemplo, productos desarmados de China, que son más caros que traerlos armados, así que nos termina costando también, digamos, tiene un costo en términos de divisas, además de tener un costo fiscal. Digamos, una provincia que básicamente depende de ese régimen, hay una unidad para prohibir una actividad que sería exportadora y sustituiría importación. Eduardo, te puedo sacar de tiempo un segundo, que sí. Un poco más lejos de la economía, lo que yo pienso, ¿cómo podemos responder a esto, estas cuestiones tan lógicas que decís vos, de la urgencia y de las necesidades que hay hoy en día, con este discurso que a veces, digamos, yo como nos pega tan fuerte, que está tan construido mediáticamente, de que el futuro, si no hacemos algo, es el fin del mundo? No es así. Literalmente, yo soy joven y me entra ese discurso. Está deprimido, está claro. Está deprimido. No, pero bueno, es que realmente es esa contradicción. Economía o medio ambiente, digamos. No hay un punto medio sobre, digamos, pensemos, produzcamos salmón, pero bueno. No se puede, no hay un lugar, porque también hay que pensar para no llevarlo a los extremos. Se puede pensar un discurso que pueda hacer que tanto el desarrollo económico como el cuidado del medio ambiente se encuentren. Me parece que hay dos cosas acá. Primero lo que dije al inicio, es decir, hay todo un diagnóstico que se hace en países desarrollados. Es decir, el tema de, digamos, se acaba el mundo, en general viene de un discurso que tiene que ver con el análisis de lo que está ocurriendo con el clima. Ahora, el impacto de la Argentina en el clima es absolutamente marginal. Argentina explica, si no me equivoco, menos del 1% de las emisiones de dióxido de carbono. Aún con toda la bosta de vaca que tenemos. Claro, aunque si Argentina podría desaparecer, todos nosotros podríamos desaparecer. Ajá. El problema del clima seguiría exactamente igual, es decir, uh-huh. no se notaría. Entonces, digamos, comenzar a prohibir actividades en la Argentina por el tema del clima me parece una locura. Ahora, necesitamos un diagnóstico de cómo es el tema ambiental, cómo impacta el tema ambiental en países subdesarrollados. Por ejemplo, si hay una suba del nivel del mar, vamos a necesitar infraestructura para, digamos, de alguna manera contener eso. Si hay algún tipo de deterioro, por ejemplo, vamos a poner un caso. Bueno, en principio algunas cosas que estamos viendo, digamos, el tema de las aguas, el tema del Riachuelo y el río Reconquista en Buenos Aires. Nadie hace nada por eso. ¿Sí? Porque evidentemente, no sé, en países desarrollados, los ríos que pasan por las grandes ciudades, ya hay un conjunto de tratamientos, ya hay un conjunto de políticas destinadas a eso. No hay tanta bibliografía ni tanta propaganda sobre qué se hace, por ejemplo, con el Riachuelo. Pero nuestro problema es el Riachuelo, no el clima. Acá en Rosario tenemos la cuestión del Paraná, no sé si sabrás que está sufriendo bajantes históricas, digamos, hay incendios a partir de la falta de humedad que hay en los conocidos como los humedales, y entonces esa cuestión entra en juego, y el Estado no hace nada absolutamente, pese a que vemos que son consecuencias por este modelo extractivista. No, claro, a ver, el tema de los incendios, ¿no? ¿Qué se necesita? El primero, que haya un Estado que pueda ir a apagar los incendios, un Estado que los pueda prevenir, es decir, que tenga recursos para pagar a la gente, desde bomberos a gente que analice cómo se trata este tema de los incendios. Y para eso necesitamos un Estado que tenga recursos. Si estamos en un Estado que no tiene capacidad para recaudar, que digamos está en una economía deprimida como la nuestra, etcétera, no vamos a esperar que ese Estado se movilice, digamos, que le dé prioridad al tema de los incendios. Si necesitamos un Estado con capacidad económica. Entonces, en la Argentina, por lo menos, no hay una gran contradicción entre las condiciones económicas y las ambientales. Para poder atender nuestras urgencias ambientales, que no son el clima, necesitamos un Estado fuerte y necesitamos una economía fuerte. Entonces, en la Argentina no hay tal cosa como una contradicción. Ahora, ¿qué ocurre con el mundo? Con el mundo, aparentemente, bueno, no hay alguna contradicción. Acá no hay que olvidarse que estamos hablando de una sociedad mundial que tiene 8.000 millones de personas prácticamente en este momento y que vive mucho más que en el pasado. Eso tiene inevitablemente un impacto ambiental. La única solución que le veo que no sea catastrófica es que haya un salto tecnológico tremendo que reduzca dramáticamente la cantidad de recursos que se necesita para sostener esta cantidad de gente. Ahora bien, Eduardo, llegás a un punto muy interesante donde también cabe plantearse, ¿no? Es muy difícil imaginarse, como vos también lo planteás en algunas entrevistas, la vida, vos y muchas otras personas, ¿no? La vida sin prescindiendo, por ejemplo, nada más de esto, de las baterías. Sí. Y la producción de baterías requiere de una cantidad de procesos y de procesos extractivos. Pues ahora también ya es mala palabra, es el adjetivo del extractivismo, ¿no? Entonces todo lo que se extrae es malo. Y ahí estamos en un problema. Digo, y la otra cuestión ligada también, no solamente con lo tecnológico, sino también con la cuestión del alimento. Somos 8.000 millones, y si no hubiera agroquímico, ¿cómo hacemos para comer? No, el tema del extractivismo, creo que hay bastante confusión. Efectivamente, extraer hay que extraer, no hay vuelta con eso. Lo que me parece que a veces hay algún contenido de verdad en lo que se dice, bueno, tenemos las economías que son puramente extractivas, lo único que hacen es sacar las cosas, y tenemos aquellas economías que son más complejas, que tienen más contenido tecnológico, en donde hay todo un proceso de agregación de valor, etcétera. Y eso es lo que decíamos, sí, pero no se puede llegar a eso si no tenemos una economía mínimamente ordenada. Si una economía que vive en devaluación permanente, hacer un salto a tener una economía compleja es absolutamente imposible. Si Argentina necesita resolver este problema macroeconómico más elemental que mencioné antes, de la falta de divisa, para imaginar cualquier tipo de política industrial o, digamos, tecnológica de largo plazo. ¿En cuánto influye la renegociación de la deuda con el FMI para Elio? No veo, digamos, hay un compromiso de pagos, digamos, a futuro, que puede ser o no sustentable en la medida en que se genera en exportación. Si Argentina no genera exportaciones, es insustentable. Pero incluso sin pagar un centavo de la deuda, igual estaríamos, con los niveles de reserva que tenemos, si no crecen significativamente las exportaciones y no sustituimos por lo menos todo lo que se pueda, importaciones prescindibles, digámoslo así, igual estamos frente a un problema muy grave. Si la deuda no se generó, digamos, no es la deuda, no se generó sola, la deuda se genera porque venimos con un conjunto de problemas de balanza de pagos desde 2012, por lo menos. Disculpame, Eduardo, está bien, hay todo un proceso, pero convengamos que también hay un desmanejo del anterior gobierno en cuanto al préstamo del FMI. No, esto sin duda, el desmanejo ha sido total, pero es verdad que la Argentina está, en realidad toda América Latina, pero digamos Argentina no logró, con una serie de factores, digamos, locales, no logró acumular reservas en una escala suficiente. Entonces, cuando empezó a tener déficit de cuenta corriente, inmediatamente comenzó a tener salida de capitales masiva, y esa salida de capitales, en una economía que tiene las exportaciones estancadas, hay salida de capitales, la gente ahorra en dólares, bueno, es insustentable. Me parece que el macrismo creyó que lo podía patear este problema, digamos, vía endeudamiento, y bueno, estamos como estamos, en economía en depresión, en default, etcétera. Un poco, te saco un poco de la cuestión de la deuda. Pensaba en lo que decías de la producción. Argentina, en algunas cuestiones, como lo que es la agroindustria, es el mayor productor de harina, de soja, de aceite de soja, un poco reproduce ese modelo. Sería pensar esa lógica con todas las producciones, digamos, con todos los elementos que se extraen, para pensar un modelo de desarrollo, lo que vos estarías planteando. Por ejemplo, el litio, pongo. El litio, sí. El litio, como empezar a darle valor agregado a todas esas materias primas que tenemos. Generar complejidad. Bueno, ahí lo que se necesitan son grandes inversiones, se necesita investigación y desarrollo, se precisa continuidad en las políticas, que es una de las cosas que más nos faltan. Sí, esto de que un buen día se levanta la legislatura y prohíbe una actividad, y me parece que no es una buena señal. Pero, digamos, lo que se necesita en la Argentina es, digamos, para eso necesitamos por mínimo estabilidad macroeconómica. Si necesitamos que, digamos, la situación, digamos, que nos dejemos de devaluar. Por lo pronto sería dejar de devaluarnos como viene ocurriendo. Eduardo, si tuviéramos que decirle a la audiencia cuál es un ABC para la estabilidad macroeconómica, la primera es no devaluar. No devaluar, pero para eso necesitamos exportar y necesitamos, digamos, reducir el componente importado, digámoslo así, en la medida que se pueda. Y eso, sustitución de importaciones. Sí, algún tipo de, bueno, el caso este que estábamos diciendo, el sushi, sería un caso, digamos, el salmón sería una sustitución de importación. Ahí está. El margen para eso es chico, digamos, no es tan grande como, bueno, la exportación. Creo que me parece que a largo plazo es básicamente un horizonte de exportación que puede poner un poco de orden en esta economía. Y si esto no ocurre, bueno, seguiremos así empeorando. Seguiremos empeorando. Y yo diría, me parece que casi todas las experiencias muestran esto, y es lo que se estudia menos, que cuanto más subdesarrollado sea el país, más va a sufrir el cambio climático, más va a sufrir el aumento de los niveles de los océanos, más va a sufrir, digamos, el problema de polución en el aire, en fin. Menos capacidades va a tener el Estado de intervenir para proteger cualquier cosa, la biodiversidad, etcétera. Y lo que es peor acá, me parece que lo que me preguntaron sobre los agroquímicos, no respondí, es cualquier, digamos, política que apunte a actividades que reduzcan la productividad van a demandar más recursos por nivel, por producto, digamos así. Vamos a precisar más tierra para producir la misma cantidad de alimentos. Exactamente. Se habla mucho ahora de agroecología, ¿no? Y cuando he estado hurgando un poquito raspo, y no encuentro definiciones pertinentes o que tengan cierta densidad, ¿no? Digo, si para producir lo mismo sin semilla transgénica necesito 10 veces la misma superficie, estamos en problema. No, ahí es un desastre. Sí. No va a quedar no va a quedar, me sale la palabra en portugués, floresta, ¿no? No va a quedar ningún bosque en el planeta. Si, digamos, precisamos más. No, claramente, digamos, uno ve la trayectoria de la humanidad para aquí, es un crecimiento demográfico que se logra utilizando cada vez menos recursos por unidad de producción. Sí, pero la revolución industrial fue eso, básicamente se sustituye la madera por el carbón. Bueno, el carbón genera el problema climático, habrá que sustituir, digamos, el carbón y el petróleo y otras fuentes de energía por energías más limpias, pero digamos, sí, cualquier cosa que reduzca la productividad, las consecuencias son catastróficas, tanto para los niveles de vida como para el ambiente. Bueno, y me das pie para una última que... Vamos bien, Eduardo, ¿no? ¿Puedo agregar una cosita? Por favor. Con esto de la productividad, hay también, se ha instalado el mito de que exportar, por ejemplo, es de derecha, que aumentar la productividad o decir que hay que aumentar la productividad es de derecha, o este tipo de cosas que son absolutamente insólitas. Es decir, basta leer, por ejemplo, a Marx para ver que claramente Marx identifica, digamos, la emancipación humana con el desarrollo de las fuerzas productivas. El desarrollo de las fuerzas productivas, esencialmente, Marx es aumento de productividad. Entonces, me parece que hay un conjunto de mitos asociados con esto que hay que desmontar urgentemente. Sobre todo, un debate que hay que dar hacia adentro, insisto, del campo nacional y popular, del kirchnerismo, del peronismo, del frente de todos, ¿no? Bueno, y te puedo cerrar con un mito de esos que vos decís que hay que desmontar, porque pienso, con todo lo que hablas, no se puede reducir la producción. Hoy se habla de economía circular, economías... ese estilo, o el decrecimiento como las alternativas únicas para que sobreviva el mundo. Eso es totalmente inviable en una sociedad que piensa que todos pueden comer, por lo que me está diciendo. Sí, lo veo muy difícil. Es decir, decrecimiento implica, digamos, en el mundo cualquier pequeña modificación distributiva genera unos conflictos tremendos, ¿sí? Desde lo que vimos con Vicentín hasta cualquier... Es decir, tratar de aumentar los salarios a costa de los beneficios es muy conflictivo. Uh-huh. Imagínense una economía en decrecimiento. Yo no quiero imaginar... Es decir, si no podemos obligar a la gente a usar barbijo, imagínense obligar a la gente a vivir significativamente peor. Que no coma pan y no tome leche. Claro. Por ejemplo. Y esto obligar, después un conjunto de planteos muy ingenuos, que el primer mundo, los países desarrollados, dejen de crecer y nos dejen espacio a nosotros, o cosas que nos repartan parte de lo que producen. Jamás existió esta solidaridad en el mundo, ¿no? Una lástima, Eduardo, porque la pandemia, al principio había muchos pensadores que decían que íbamos a salir mejor. No es lo que se observa, nunca se observó, es que en principio acá... Cada estado trata de, en la medida de lo posible, de resolver sus problemas internos. Puede haber alguna solidaridad regional, etcétera. Pero imaginar que aquí alguien va a venir a resolver nuestros problemas es una locura. Pero, digamos, en una economía que se achica también, el empleo, ¿de dónde va a salir el empleo si la producción decrece? Bueno, trabajar menos horas. Bueno, pero eso es o salarios menores o ganancias menores. Exacto. Y ahí, bueno, esto sería un conflicto distributivo tremendo. Yo creo que este tipo de cosas, si no se pueden resolver por la vía de un desarrollo tecnológico que significativamente reduzca, digamos, que aumente la productividad, que reduzca la cantidad de recursos para producir lo mismo o más, y esto es ajuste maltusiano, esto es que desaparezca una parte grande de la humanidad. Es decir, lo que Malthus llamaba, creo que era Malthus, son los cuatro caballeros del apocalipsis, ¿no? Guerra, epidemia, Parece que algo de eso están haciendo con África, ¿no? Con todo respeto. Pero estamos en una pandemia. Pero bueno, sí, directamente sin vacunas ahí. No, claramente en África hay mucho de eso. También hay una explosión demográfica, es decir, tiene sus motivos, hay una explosión demográfica en partes importantes del África. De todos modos, algunos países del África, da la impresión, los últimos 20 años se han ordenado bastante. Bastante. Y en algunos países ha habido, digamos, incluso booms económicos, hay que ver cuánto van a durar. Etiopía, que es el país que más creció en los últimos 20 años, ahora está en un brote de guerra civil, en la zona de Tigray, creo, no sé cómo se pronuncia bien. Bueno, pero no sé, es decir, tampoco está esta idea de que esto, porque me parece que otro de los mitos que han instalado es esto de que no, el desarrollo es un mito, que solo algunos países o solo algunas regiones o solo... No, en realidad si uno mira en los últimos 200 años hay una reducción de la pobreza en todo el mundo, hay un aumento de la esperanza de vida en todo el mundo, hay una reducción del analfabetismo en todo el mundo. Es decir, en general lo que se ha visto... Sí. Es que las sociedades tienden a progresar con millares de contradicciones. Ahí pero está. Tienden a progresar. Eduardo, vos sabés que cada vez que sí. Estoy por cortarte, porque tenemos que terminar la entrevista, ya venimos hablando hace media hora. Sí. Está maravillosa. Me parece encantado esta entrevista. La vamos a publicar en Radio Cuto, vamos a mandar el recorte. Yo creo que esto debería ser tema de debate, insisto, para mucha gente. Y pensaba, ¿no? Mientras vos hablabas, justamente China... Cada vez que lo voy a cortar se me ocurre una cosa más, ¿no? Pero bueno, digo lo de China. China es claramente un ejemplo de lo que vos estás planteando de los últimos 200 años. China, totalmente. En China se fue reduciendo la población agraria en forma drástica en los últimos 40 años nada más. Sí. ¿Sí? Se invirtió la cantidad de población rural a la población urbana, ¿sí? Sí. Con todas las contradicciones de las formas de producción capitalista de un régimen comunista y así... Pero digo, de hecho, están consumiendo, ahora ya hay casi 400, se calcula 400 millones de chinos que consumen como nuestra clase media, sí, lo cual es es muchísimo, ¿no? Y bueno, mirarnos en el espejo de China quizás, y si la gente supiera algo más de China, si hubiera gente que difundiera un poco más de China, pues, veríamos más claras todas estas contradicciones en las que estamos sumidos, ¿no? No, claramente, China ha hecho una transformación productiva... tecnológica absoluta, se proyecta como la gran potencia, digamos, en las próximas décadas, está generando algún daño ambiental, esto es innegable, creo que hoy lidera la emisión de dióxido de carbono, pero tienen planeado transformar su matriz productiva, para eso van a requerir inversiones monumentales, digamos, una matriz energética en los próximos años, pero por ejemplo, el dato así de China, que es el país que más foresta hoy en el mundo, que más planta árboles hoy en el mundo. Entonces, buen dato, no está en ningún lado. Eso en Google no lo encontrás. No, pero digamos, hay varios sitios así donde uno puede seguir esos datos. Brasil es el que más deforesta, el que más, digamos, termina con la selva, y China es el que empezó a recrear, Europa también, digamos, bosques, ¿no? Uh-huh. Claramente China, pero digamos, en los últimos años se incorporó también la India, un país de elevadísimo crecimiento, enorme transformación. Es decir, sí, la sí. India, 10 años atrás, si no me equivoco, es un dato que después se los puedo, digamos, confirmar, más del 70% de la población no tenía inodoro. Exacto. Es decir, poco lo que se ve en esa película de Quién Quiere Ser Millonario. Sí. Hoy el 80% tiene inodoro, es decir, poco. Epa. Qué gran cosa el inodoro. Y bueno, para quien no lo tiene un inodoro, para el visto de la Argentina... Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Claro, sí. Por infecciones. En India también está viendo transformaciones muy grandes, y en algunos países africanos también, por no hablar de toda la periferia china, digamos, o de la India, si Bangladesh, Tailandia, Malasia, entonces han crecido muchísimo en los últimos años, se han transformado, tienden a cortar la diferencia con los países desarrollados. Y esta idea de que, digamos... A pesar de sociedades muy desiguales también, ¿no? Sí, menos que Latinoamérica, ¿eh? No me digas. Menos que Latinoamérica, sí, sin duda. Ese es un buen dato también, para dar. No, claramente. China aumentó mucho la desigualdad porque obviamente partieron de una situación en la que 99% era pobre a una situación donde aparecen... Creo que es el país donde se generan más millonarios por año. Sí, sí. Bueno, es natural que eso genera una desigualdad, pero todos crecen. Bien. De hecho, en los últimos 4 o 5 años tendió a caer también la desigualdad, tanto funcional como personal. Eduardo, es un gustazo esto que nos estamos dando, también los oyentes nos están felicitando a través del WhatsApp. Pero bueno, ¿qué te parece? Bueno, hoy te vas a poner la segunda, te vas a Río de Janeiro, ¿y cuándo volvés? No, todavía no sé cuándo me voy. Ah, no sabes cuándo te vas, pero claro, no, depende de una dosis y... Está bien, ahí tendremos que ver cuándo voy y... ¿Tu lugar habitual de residencia es Río o aquí? Generalmente estoy más tiempo en Río, pero estoy bastante en Buenos Aires también, es decir, bueno. Día voy y vengo con mucha frecuencia. Vamos a hacer una cosa entonces, pues se nos terminó el programa. ¿Qué te parece si antes de fin de año hacemos un punteo de cifras y datos. Ah, perfecto, sí, sí. ¿Te gustaría? Sí, sí, sí, ningún problema. Buenísimo. Muchísimas gracias, te decía también acá. Muy muy interesante, Eduardo, muchas gracias. Tomás es de los jóvenes. No, les agradezco a ustedes, fue muy interesante, las preguntas geniales también, así que... No, por favor. La pasé muy bien. Tomás es muy joven, estudiante de Ciencias Políticas. Ah, y bien. Está vinculado a sectores de la juventud, digamos, del campo nacional y popular, que están muy permeadas por ciertas cuestiones de discursos ambientalistas y demás. Con lo cual vino más que bien, me parece, esta charla. Sí, bueno, bueno. Muchísimas gracias. Mucho la invitación. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué cenamos? ¿Hola? ¿Qué cenamos hoy? Ah, no sé, acá todavía no definimos. Yo hice un pan. Sí. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. No es muy muy quieto, pero bueno. Está muy bien. Muy buenas noches. Gracias, gracias infinitas. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Era Eduardo Crespo, un doctor en economía al que se le entiende. Muy bueno. ¿Te gustó? La verdad. ¿Viste cómo es? ¿Viste cómo es?